Las alpargatas me aprietan, las medias me dan calor y la chinita del frente me tiene loco de amor. La vecina del frente me mira y no se imagina que tiemblo de amor. Que la sueño en mis brazos cautiva para que la vida nos trate mejor. Habrá luna llena esta noche, las gatas celosas tendrán ilusión. Y yo andaré como un gato buscando cariño, maullando pasión. La vecina del frente me mira y yo me imagino tener su querer. Bailando bien amarraditos, mejilla a mejilla hasta el amanecer. Con sus ojos audaces me mira y no se da cuenta siquiera que soy un cantor que vive soñando, un hombre que vive cantando al amor. Cada vez que asoma su puerta mi alma se llena de loca ilusión. Y al mirarme sin decirme nada mis labios presientan cuál es su sabor. Ay, si supiera que ella despierta esa tormenta en mi corazón. Gustaría tal vez de mi invitación llegando a la perdición. Vecinita que china bonita, yo sueño ser dueño de su boca en flor. Que venga la para todos los cruces. Vecina del frente insinúa, lo he visto en su forma, lo he visto en su andar. Un fuego que todo devora y sin más demora me quiero quemar. Con su llama encendida despierta pasiones ocultas de mi inspiración. No sabe que soy ese ángel que lanza su flecha certera de amor. Asoma su puerta, mi alma se llena de loca ilusión. Y al mirarme sin decirme nada, mis labios presienten cuál es su sabor. Ay, si supiera que ella despierta esa tormenta en mi corazón. Gustaría tal vez de mi invitación llegando a la perdición. Vecinita que china bonita, yo sueño ser dueño de su boca en flor. Vecinita que china bonita, yo sueño ser dueño de su boca en flor.